Hola, Ernesto Fernández Mager, junto con Gustavo Varela Carcomagno, Luis Polo, Juanchi Polo y Claudio Lin, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la gesta. ¿Cómo estás, Gustavo? Te voy a hacer un barbarismo con el Facebook. Eso, porque Juanchi no está. Juanchi no está. Claudio Lin tampoco está. Nuestro querido Luis Polo no está. A nuestros queridos oyentes, si se están escuchando por la AM610, bienvenidos a esta trinchera marinera. Si están intentando verlo por Facebook y lo logran, bueno, lo felicito. ¿Por aquí? No, estamos. ¿Ya estamos? Ya estamos. Pareciera que estamos. Algunos gente que manda un mensajito y me diga así. Está en Facebook. A ver. Lo vamos a agradecer. Bueno, mientras tanto, quiero que... Bueno, falta tu saludo, porque la gente está esperando. Sí, están esperando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta trinchera marinera, que Juanchi nos indicará nuevamente dentro de un ratito qué número de programa cumple. Y podemos pasar ya mismo los caminos de la radio. Adelante. 4755-9061 o 4755-9062. No sé los otros hospitales, pero seguramente también. Y se ha recordado, con mucho cariño, todo lo que hizo la sanidad militar fundamentalmente por nuestro querido veterano de guerra de Malvinas durante el conflicto de 1982. Por eso me ha parecido importante tener en nuestra mesa de trabajo a un médico. A un médico que estuvo en el conflicto, embarcado en el almirante Irizar. ¿Qué está haciendo, Gustavo? Me está haciendo lío. Pongámoslo serio, por favor. Sí, señor. Está con nosotros el capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, doctor José Alberto Montivero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, usted y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y también, no está un médico, pero hay alguien que estuvo en los buques hospitales. Sí. Que es un miembro de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el capitán de navío, Fernando Bernabé Santos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el programa, el tema de hoy, que es la sanidad en combate de Malvinas. Realmente, tengo que pedir disculpas del doctor Martínez por razones de enfermedad de su madre, está ausente. Sí, pero sí, trataré, digamos, de dar la información de lo que sea. Lo más importante es que el protagonismo de acá sea el doctor Montivero. Sí, hace poco también celebramos el Día de la Madre y aquellos que tienen la suerte de tenerla como el doctor Martínez la tienen que cuidar mucho. Así que lo que la hemos perdido sabemos cómo se nos estruja el alma cuando la recordamos y no tenerla cerca. Pero uno siente igual desde el cielo el aliento y que nos está acompañando, ¿no? Sino que Malvinas particularmente, y en este caso, como están perjudicados, había nombrado por el nombre inglés, la Falkland, están teniendo y ven que van a tener mucho problema, como ya dijimos, con el tema, fundamentalmente, Gustavo ha señalado el exit ya de dos compañías norteamericanas de petróleo, y los impuestos altos que le va a cobrar la Unión Europea, que es la que le consume más del 90% del calamar argentino. Exacto. Gracias a esto no va a ser competitivo la venta del calamar, porque van a tener que pagar impuestos en Europa. Y están saliendo desesperadamente a buscar mercados, fundamentalmente en América Latina, que no los encuentran. Pero semana a semana, esto que nosotros anticipamos ya hace mucho tiempo, vemos cómo se va grabando. ¿Por qué? Porque Teresa May, viendo el desastre que le está causando todo esto, empieza a temperar un poco, bueno, exit, pero no tanto. ¿Y qué pasa? ¿Qué están haciendo? Perdón. Yo sigo, pero bueno. Ella entonces quiere temperar el exit. Y el ala dura del Partido Republicano, el que respondía básicamente a esta amiga suya, esta ebria, Margaret Hidalgo, Margaret Thatcher, caen dudas sobre ella. Y el laborismo le está diciendo, vieron cómo teníamos razón nosotros, vieron cómo teníamos razón en el sentido de que no podíamos alegremente irnos de Europa. Y hay un líder laborista que se opuso al uso de la fuerza cuando era un joven congresal en 1982, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn. Por lo menos no soy como otro que para referirse a ciertas siglas le dicen sándwiches. Sándwiches, eso que va. Puede llegar a ser primer ministro. Es decir, pasaron los años, este jovencito que estaba en la Cámara allá de los comunes, ahora es un hombre grande con mucho prestigio, y podría desbancar a Teresa May. Entonces, ¿qué hace Teresa May? Empieza a buscar otra vez el respaldo de los republicanos. Entonces, ¿qué ocurre? Se quiere margaretachizar. Entonces dice, ¿qué es todo México? No, pero lo busca por el otro lado, Lo desafío a repetirlo. Tengamos margaretachizar. ¿Qué pasa? ¿Saben qué ha dicho? Los ajes, esos relativamente los argentinos, en cualquier momento nos vuelven a invadir. Entonces hagamos ejercicios con misiles, reforcemos el presupuesto de defensa. O sea, está entrando toda esa ola tipo Trump, tipo Bolsonaro, ¿no es cierto? Tipo, de alguna manera se está volviendo a los gobiernos militares, pero democráticamente. Y ella quiere hacer lo mismo, quiere volverse una Margaret Thatcher dura, y entonces ahora quiere reforzar la guarnición de Montracén, quiere hacer un montón de cosas, reforzar más. Y por supuesto, esto le está trayendo graves problemas dentro de Gran Bretaña. Y yo, la verdad, me alegro. Lo que sí espero, que nuestras autoridades, es decir, reclaman siempre, sepan explotar esta situación. Yo arrancaría con la inclusión del idioma, por ejemplo. Inglesas, ingleses, todos, amigues. Mira, así lo convencería usted, porque viene la gente. Sí, sí. Nos estamos convirtiendo friendly en muchas cosas, le diría. ¿Qué opinan, doctores, de esto? No sé, si no quieren opinar eso, pero estamos haciendo friendly en muchas cosas, ¿eh? Bueno, de hecho, algunos están haciendo British friendly, ¿sabía? No todos, ¿eh? En la búsqueda de entrar en Latinoamérica con el comercio, que es en definitiva lo único que interesa a los ingleses, comercio, intereses. Ya comentamos la otra vez lo que ocurrió con esta infiltración en Montevideo del stand de los Kelpers, tratando de buscar y abrir el comercio. Porque todo tiene una razón de ser, no es que aparecieron de casualidad en el stand. ¿Y qué es lo que hicieron estos muchachos? ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos? O sea, no somos el mismo país, amigo, somos vecinos de la Falkland. Y muchos alumnos en forma individual, con tal de conseguirse un viaje gratis, una semana gratis de estadía, que lo reciban y lo muestren en la isla gratis, muchos se metieron a opinar por qué me gustaría conocer a mis vecinos en la Falkland. Entre ellos, un sanjuanino, Nicolás Aguilar, de 24 años, que la verdad, que no lo censuro mucho, porque es un joven que anda con inquietudes, pero sí tendría que tener mayores a su lado, que le dijeran, muchachos, ¿no ves que es una trampa de los ingleses y de los Kelpers? Por suerte, Gustavo me acaba de comentar que ha habido reacciones importantes a este concurso, por qué me gustaría conocer a mis vecinos de la Falkland. ¿No es así, Gustavo? Sí, yo titularía este artículo como un aplauso para el asador o un aplauso para la uva. Ajá. Porque otros competidores de este concurso a Artero, como hace generalmente estos servicios, y el director dio lectura a una resolución del Consejo Superior. Dice, el Consejo Superior de la UBA resuelve hacer saber a los alumnos con nombre y apellido Ricardo Echeverri Romero y Penélope Newbery que su participación en la mencionada competición es a título personal y que no cuentan con el patrocinio ni la autorización de la Universidad Nacional de Buenos Aires, solicitándole que se abstengan de invocar su condición de estudiante de esta casa de estudios. Además detalla, la competición se encuentra copatrocinada por el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas y la Universidad de Buenos Aires no patrocina ni ha autorizado el uso de su nombre y la sigla con relación a la referida competición. La resolución firmada por el rector sostiene esta ilegítima e imperceptible, legítimas e indecisas soberanías que tiene sobre Malvinas. Aparte de eso, el ensayo dice acá también, expresa cierto vocero de la universidad, que debía necesario repudiar la citada competición universitaria y exigir a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la República Argentina que elimine el comunicado de su página web toda referencia a la Universidad de Buenos Aires con relación a esta competición. No se rechaza el camino del diálogo ni la actividad de Malvinas. El rechazo es de la consigna para el concurso, donde las Islas Malvinas se llaman Fort Island, aclara a este diario de autoridad de la UBA. Bueno, ojalá esto sea replicado en la Universidad Nacional de Rosario y fundamentalmente en la carrera universitaria de licenciado en Relaciones Internacionales a la que pertenece este muchacho Nicolás Aguilar. Él dijo que va con la mente abierta para escuchar, a lo mejor se produce un efecto rebote y ve allá la Argentina, que son estas islas por territorio y por historia, y vuelve justamente después para trabajar en esa carrera tan linda que le está haciendo de Relaciones Internacionales, que yo la he seguido, como vos bien sabes, y se transforma en un, como diríamos acá en este programa, un soldado de la causa de Malvinas. O sea que personalmente dudo. No sé, quizás son consecuencias para mí, no son causas. Es la consecuencia de los 36 años de desmalvinización, más lo que venimos de antes, uh-huh. ¿Sí? Y de una malsana intención de pasar la cuestión Malvinas a un tema menor. Esa mezquindad que hace que se piense que, sobre el hecho de no discutir el tema Malvinas, de dejarlo de costado, de dejarlo de olvidar, nosotros nos insertamos en el mundo, o nos vamos del mundo, o pasamos. No, yo creo que la inteligencia está en saber discutir los temas cuando discutimos y dónde hay que discutirlos. Ahora, si yo tengo que ceñirme a una política que me da la impresión de tener hoy, que es, vamos a hacer negocio con Estados Unidos y Inglaterra, por lo cual no haremos de Malvinas, es una cosa que no tiene nada que ver, a mi criterio. Uh-huh. El que aprendió la negociación sabe que se pueden mantener las posiciones, y una cosa es comerciar con los ingleses y otra cosa es renunciar al tema Malvinas. Se ha minimizado, es cierto como te dice. Esto ocurre, insisto, en la Universidad de Rosario, que espera una reacción similar a la que tuvo la UBA con respecto a Nicolás Aguilar, a quien de alguna manera felicitamos por su interés. Pero es una buena, sí, yo lo felicito porque es un joven motivado, interesado, él no tiene por qué estar tan imbuido como nosotros del tema, y espero que a su vuelta sirva como un soldado de la causa. Pero para terminar un poco esta primera parte del programa, también pasó algo muy lindo en Rosario. ¿Ustedes lo conocen, Ignacio Elías? Ignacio Elías. He leído sobre él. ¿Lo he sorprendido un poco? No, he leído sobre él. Ignacio Elías creo que tiene 9 años. Uh-huh. Cuando tenía, creo que estaba en el jardín todavía, la maestra le habló de la guerra de Malvinas. Y este chiquito le pidió a la mamá y al papá que lo llevara a ver el monumento muy lindo que era Rosario, frente al monumento de la bandera, que yo visito cada vez que voy a Rosario. Y en ese momento parece que los padres no pudieron. Y ahí el papel de los abuelos. Le pidió a su abuelo y su abuelo lo llevó. Y cuando llegó, el abuelo le fue contando también lo que le había contado a la maestra, lo que habían hecho nuestros soldados por la patria. Y cuando llegó le preguntó, abuelo, ¿por qué está tan sucio acá? ¿Por qué no está cuidado? Y dijo, bueno, porque no lo podía, no sé lo que había dicho el abuelo, pero lo motivó a él con un trapito, empezó a limpiar la placa, los nombres de los soldados. Y le pidió al abuelo que como un paseo de todos los domingos lo llevara. Y este chico está yendo una vez por semana a limpiar los nombres, a limpiar el lugar. Y bueno, esto llamó la atención de algunos periodistas de Rosario y ha salido en alguna publicación. Hay un video que es emocionante. Entonces, alguien me escribió, como tantas veces con otro tema, ¿no? No todo está perdido. Mientras haya y por ahí esto de chiquito prende, y mañana algunos compañeros lo acompañan. O sea, un hecho accidental y pequeño, ¿no es cierto? Como diría la madre Teresa, puede provocar. Ustedes saben lo que se mencionó. Sí. El monumento estaba sucio. Sí. Porque había sido vandalizado. Sí. Por unos chilotes, hinchas de fútbol, equipo de fútbol. Sí. Ante la facilidad habitual de algunos efectivos que no pueden actuar porque a veces los prohíbe. Entonces estos hinchas de fútbol vandalizaron, con pintadas bastante ofensivas, el monumento a los caídos en Malvinas. Y por eso que este chico fue, lo limpió y va toda la semana a ser limpiado. Es más, dentro del artículo hay una afirmación que está con la madre porque el abuelo estaba internado con un tema de cirugía. Y estaba con la madre. Y toda la semana ese chico va y la nadie, el chico, realmente lo conmovieron. Rodrigo, qué lindo que el chico haga eso. Sí. Qué triste que el chico haga eso también. Rescatemos como yo el evangelio, ¿no? De ese perro muerto, caballo muerto, no me acuerdo cómo era el evangelio, no sé. No rescatemos en todo lo demás, el olor a poderío que se desprende, no cuidado y demás. Y además, rescato la figura de nieto con el abuelo, ¿no? El abuelo, que es conservador de las tradiciones, que a veces el joven, porque está imbuido de su trabajo y de llevar el sustento diario y mejorar las condiciones de la familia, y por ahí no está tan atento a conservar las tradiciones. Y el abuelo cumple esa función tan linda, ¿no? Muy importante, como decís vos, que un abuelo, digamos, ya que papá no podía por razones de la enfermedad, por lo menos cumplir ese sueño y que lo siga, digamos, abonando, llevándolo una vez por semana. Pero déjame hablar, que tengo conocidos veteranos en el Rosario, por ahí también uno que está integrando las asociaciones de cuidar lo que es nuestro, lo que el gobierno, el municipio, no ha cedido y con orgullo lo tenemos, digamos, para que el público lo conozca y que, claro, no lo ha hecho. Es muy lindo, te digo, decirlo, no lo digo que es como el de Buenos Aires, pero no. No, lo conozco, bastante bien. Bueno, te comento que este mes le hemos dedicado mucho a la logística. Hemos tenido dos o tres programas dedicados a la logística que siempre me parece menos heroica que las operaciones militares. Sin embargo, para mí no es así, no es así. Hemos señalado, por ejemplo, el heroísmo de ese subteniente que le dijeron que tiene que dar de comer todos los días a 1000 hombres que están esparcidos por toda la Malvina y que no dormía para ver cómo podía calentar la comida y llevarle hasta el último soldadito el mate caliente y después un poco de guiso. Mientras que el soldado combatiente estaba así en su posesor, soportando, pero estaba ahí, no tenía esa, digamos, si era un día no hacía nada, nada más que estar en el pozo, no pasaba nada. Pero si estos muchachos de logística no iban todos los días con la comida, era imposible. Y lo mismo pasaba porque tenía que llevar la munición y tantas cosas de la logística. Y dentro de la logística hay algo que para el soldado, creo yo, fundamentalmente soldado, porque tiene quizás menos recursos, que es la sanidad. La sanidad, porque no solo el soldado recibe el fuego del enemigo, las esquirlas, sino que además su salud, por el clima y lo que sea, que no esté combatiendo, se empieza a resentir. Y empieza a haber congelamientos, y empieza a haber resfríos, y neumonía, pulmonía, o está acabando y se hace un tajo en la mano. Y eso, estando en la casa, es más o menos se soluciona, vamos rápido en la guardia, pero estando en un pozo de zorro, a baja temperatura y lloviendo, y debe ser para él recibir la atención médica algo fundamental. Entonces ahora, yo les pido que durante una hora, ustedes nos cuenten acerca de la sanidad en Malvinas. Bueno, si me permitís, yo voy a hacer antes de iniciar y darle realmente acá el protagonismo principal es el doctor Montivero. Yo estuve en la Bahía, pero como pueden imaginar, contado de la logística. Voy a hablar de dos buques que tuvieron una situación muy relevante en la fiesta de Malvinas, que es el Bahía Paraíso y la Almirante Isla. Y traje una serie de datos, digamos, para que el conocimiento de la audiencia. En estos dos buques tuve la suerte de ser destinado y prestar servicio, o sea que tengo el corazón partido de esos buques. Más ahora que es realmente lo rescatamos y que creo que hoy el Irisa es un punto de apoyo muy importante para el país, dado que es un buque relevante en la Antártida. No, simplemente quiero hacer una historia, dado que estos dos buques eran antárticos, pertenecían a la agrupación antártica, y cómo se fue gestando todo. El rompehielo Almirante Irisa se incorpora en el 78 como rompehielo y el transporte de Bahía Paraíso el 16 de noviembre de 1981. ¿Cómo empiezan los hechos? Quizás muy pocos conozcan que el rompehielo Almirante Irisa inicia la campaña antártica en noviembre del año 81 y su primera tarea es llevar a las soldas. Con el empresario de Aylov, donde ahí es el relevamiento en Puerto Ley, para hacer el relevamiento qué cosas tenías que llevar para cumplir con la licitación de la Guasa Patria. Exactamente. Lo lleva hasta 3 días, él dice al buen Ushuaia, bueno, Aylov viene a Buenos Aires, bueno, y ahí se embarca a principios de marzo de 2002 en el transporte Buen Suceso, que llega el 22 de marzo a las orzas con el grupo de obreros para hacer esa tarea. El 23 de marzo es el incidente con el izado de la bandera, y el Bahía Paraíso llega el 24 de marzo a las orzas con un grupo especial de comandos y buzos tácticos para darle seguridad a los obreros. Hasta ahí son datos de estas dos unidades navales relevantes. El 2 de abril, el rompehielo de la Almirante Irisa participa en la fuerza de desembarco, llevando al Mindos, donde se toma las Malvinas, el 2 de abril. Y nosotros estamos en las orzas, en septiembre, como dijo el doctor, el 3 de abril, tomamos las orzas, porque de apoyo, conjuntamente con la corbeta de Rico y un grupo 40 infantes de marina del Minundo. El 14 de abril, rápidamente, Bahía Paraíso, primer buque hospital. Y acá está con la sanidad, digamos, en relación al tema que vamos a hablar. Esta sanidad embarca la sanidad de combate, cuya dotación era de 82, 24 médicos, 58 enfermeros y capacidad para 300 camas. El Bahía Paraíso es un transporte polar multipropósito. O sea, toda la popa había dos cubiertas que era como un loft, ¿viste? Que estaban divididas por aglomerado. O sea que se adaptó rápidamente y gracias a los ingenieros navales, arquitectos navales y electrónicos en Puerto Verano, los ingenieros de los talleres armaron ese buque que es como si el tiro vano lo llevamos de acá y lo matamos en Bahía Paraíso. Con capacidad para 300 camas, con todos los servicios. De ahí, nosotros, el 4 de mayo, rescatamos ya como buque hospital la participación del Museo Verano, donde ahí rescatamos 89 compañeros, 71 sobrevivientes y 18 caídos. El almirante Irisa, el 1 de junio, le da la orden que va a ser buque hospital, el segundo buque hospital. Y también, teniendo en cuenta su gran capacidad de alojamiento que tenía Irisa, porque realmente Irisa era un hotel, digamos, su salida de combate estaba compuesta por 142 hombres, 41 médicos, 94 enfermeros y 7 instrumentistas. Esas son las enfermeras que no hay. Y tenía capacidad para 400 camas. Y ambos buques tenía una tarea adicional, llevaron víveres. Ya comenté yo en el paraíso, 400 metros cúbicos para los 10.000 hombres por 30 días. Y el Ibiza también embarcó en Puerto Belgrano víveres para reforzar a nuestros queridos combatientes. Ahora tengo una pregunta ahí desde el punto de vista de la Comisión Nacional que desconozco. Yo entiendo que un capitán, por ejemplo, no puede llevar armas. No podría llevar armas, si es capitán no puede estar. Pero comida sí para los combatientes. Es un punto que no te lo puedo decir, pero a nosotros cuando los ingleses cuentan la historia, la primera impresión que nos hace el 31 de mayo, observaron por qué tantos víveres. Y nuestro fundamento, el segundo comandante fue, llevamos víveres, como es un buque antártico, y como veníamos de la Antártida, teníamos víveres para un invernado de 6 meses. Quedó ahí el fundamento. Entonces, ahora sí, una pregunta que teóricamente no se puede. Inclusive, cuando llegamos a Malvinas, ten en cuenta que apenas llegábamos, si bien la salida de combate iba al hospital de Malvinas a sacar los heridos, etcétera, los médicos bajaban con medicamentos, etcétera, nosotros rápidamente a las unidades menores embarcadas que estaban en la mirada le dejábamos víveres. Y no dijeron nada ellos. Pero te cuento así los datos. Sí. Entonces, el día 4 de mayo, como dije, el buque hospital Bahía Paraíso tuvo la participación del rescate de crucero de verano. Después, el 1 de julio, el Ibiza, buque hospital. Más grande, el buque hospital se adaptó muy bien, el almirante Ibiza. Nosotros en Malvinas hicimos 4 viajes y tuvimos del 31 de mayo al 22 de julio. Se hicieron 234 prácticas médicas y se evacuaron 2.184 soldados. El Ibiza llegó, hizo un solo viaje, pero tuvo un periodo del 9 de junio al 16 de junio en Malvinas. Y prácticas médicas, 420 son los datos que yo tengo. Hizo más prácticamente porque yo estuve en pleno conflicto, digamos, ahí que fue el 14, donde teóricamente todos los heridos del final los embarcaron ellos. Bueno, estos son datos, digamos, para que toda la audiencia conozca. Y realmente, como te digo, a mí me orgullece primero profesionalmente de haber estado en los buques. Ya que hablaste de la logística, siempre digo, nosotros tenemos una gran debilidad en la logística, ¿viste? ¿Cómo? Fuerzas armadas. Estos dos buques llevaron víveres. Nosotros, como digo, en el país llevamos raciones de combate, digamos, pero yo realmente no sé si le llevo a los combatientes que están en el primer día. Eso desconozco. Lo que sí, que los ingleses, cuando nos comentaron de que cuando ellos tomaron Puerto Belgrano, sí, los hangares de víveres de la Armada de Fuerza Aérea estaban llenos de víveres. En Puerto Argentino. Que eran los víveres que habíamos dejado nosotros. Sí, y Ibiza, lamentablemente, no pudo desembarcar los víveres porque ya llegó en un periodo donde ya era intensivo el combate, era intensivo el trabajo. Eso. Por eso siempre digo que quizás las Fuerzas Armadas, a nuestros médicos, por ahí como dijiste vos, valorizar el trabajo, como decimos, el médico que llegue al combatiente o el enfermero, es fundamental porque levanta rápidamente el FPP, como dice el combatiente. Porque es como si fuera la madre, el médico o el enfermero. Porque el soldado hay que hacerse sincera. Porque el médico no es tan estricto disciplinadamente, entonces el soldado comienza sincera. Entonces, ¿qué te pasa? Y por ahí saca más datos que el subteniente o el guardia marino que estaba de cargo. ¿Sabes que acá en este programa hemos tenido Susana Massa, Silvia Barrera, que eran muy jovencitas cuando estaban con mi comienzo? Ahora, a lo mejor el doctor las conoció, no me va a contar ahí toda. Y en algún momento salió el tema, no sé quién le preguntó, algunos de sus invitados, pero también, si siendo tan jovencitas, ¿no? Que no es un soldadito que está en el frente mucho tiempo y llega a ver una chica muy joven, si no hubo alguna cuestión problemática en ese sentido. Y estas chicas, señoras ahora, nos comentaban que a pesar de su juventud, los muchachos no la veían como una mujer, podríamos decir, sino que la veían como una mujer, pero madre. Es decir, la que lo estaba cuidando. En ningún momento la vieron como una mujer, digamos, sino como una mamá, como una alguien que lo protegía, ¿no? Y en ese sentido no tuvieron ningún problema. Solo que vos decís, es cierto, está registrado. Y ahí vamos, y ya le damos la palabra al doctor, porque cuando el 14 de junio nosotros tuvimos, justo estábamos en Punta Quilla, en Ibiza, estaba en Puerto Argentino. Nosotros regresamos el 16 de junio, cuando el Ibiza ya regresa al continente. Y el 17 estábamos en Puerto Argentino, donde empezaron a embarcar, empezaron el Canberra sale con 4.500 combatientes nuestros, soldados, hacia Puerto Madryn, y nosotros embarcan 2.000 soldados, y ahí los soldados que embarcaban la sanidad del combate nuestra, que le hizo todo el protocolo, lo revisó a todo el mundo. Sí. Y realmente, yo no es por nada, yo tenía 23 años, y al verme a mí, que era de buque, bueno, los soldados, primero porque aparte como se estaba en el comedor, y donde, pobrecito, no, hay que ver que era un combatiente, y bueno, tener en cuenta que el 14 de junio, el 17, por ahí, le daban una comida, no sé, los ingleses, tener en cuenta que había como 8.000 soldados, había un montón de, todavía no estaban en la raza, y bueno, era una cosa que, yo me sentía padre de ellos, porque ellos que venían a abrazar, lo abrazaban a mis oficiales cocineros, porque querían algo. Habían vuelto un poco al hogar. Exactamente. Yo le quiero decir a nuestra audiencia que el 24 de marzo de 2017, la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur desarrolló, junto con el Centro Naval, una conferencia muy interesante. Ese día se presentaba un libro, que a los que están en Facebook se lo muestro, se llama Pelota de Tenis. Y el disertante era el doctor José Montivero, que estaba en nuestra mesa de trabajo. Yo le quiero contar, doctor, que este libro es muy chiquito, porque lo leí en una noche. No me podía dormir para terminar de ver qué pasaba al final, porque no solamente es un libro que relata hechos de guerra, como tantos otros interesantes, que cuenta cómo fueron las operaciones, sino que realmente es una auténtica novela que recomiendo a nuestros oyentes y a los que nos ven por Facebook. Doctor, muchas gracias. No es una novela literaria, aparte, antes de entrar en... Y política, con el nombre del tenis, del libro, todo. Sí, vos sabés que yo soy aficionado al tenis, pero no, esta no era una pelota que jugaba al tenis, sino una vieja pelota de tenis que rebotaba contra la pared, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctor? Es una metáfora, lógicamente, no. Y acá traté de resumir. A mí me gustan las cosas contundentes, concretas, y por eso el libro, si bien tiene una pretensión literaria, es muy concreto, digamos, en su forma, en su reacción, en su semántica, y entonces la pelota de tenis jugó un rol trascendental justamente para salvar la vida de un combatiente, pero no les quiero anticipar más. Claro, pero me agrada muchísimo que lo haya podido leer en forma continuada, porque es lo que busqué, es la forma que lo escribí, además. Sí, no podía dejar de leerlo, por supuesto, después lo leo para de leerlo y sacar alguna información, ¿no?, de su trayectoria en el buque. Acá, por ejemplo, yo marqué, que me gustaría que te lo cuente, ¿no?, del libro, cuando llegó y le dijeron que se presente en el Sesaco. Y usted dijo, perdón, ¿y eso qué es? ¿Y qué le dijeron? Esa es una terminología que significa central de salida en combate. Y ante esta duda, que seguramente la misma que va a tener algún lector cuando lo lea por primera vez, la sigla, yo me quería retrotraer un poquito hacia atrás, hacia los comentarios que hicieron ustedes. Sí, hace tiempo. Y una reflexión nada más. El tema de Malvinas no es una idea propia, es algo que he leído y que comparto, digamos, en sus apreciaciones, de quien difunde esta posición, digamos. Enfrenta a una potencia que decididamente encara una guerra y a un Estado como el nuestro que encara una gestión de crisis. Y en esa oposición, mientras un país gestiona una crisis y el otro está decidido a hacer la guerra, después de 37, 38 años seguimos abriéndonos la mente y yendo de visitas mientras el otro país contesta con prueba de misiles. Es decir, seguimos gestionando ante un país que tiene muy claro de que de eso no se habla. Esa es mi primera reflexión. La segunda reflexión es que que ella salió en combate, que es esto, para que esté escuchando de médicos, de guerra, de... Bueno, yo les cuento, tenía una edad del Capitán Santo, de 3 años, yo me hacía muy joven de médico, y siempre me gustó estar en el lugar. Por eso, el concepto de logística, en cuanto a lo que se puede entender como proveer cosas, proveer elementos, obtenerlos, proveerlos y después distribuirlos, el médico es un poquito más táctico también. Porque además de proveer todos los elementos para cuidar la salud, tiene que ser cuidado bajo fuego, en el lugar donde se produce el evento. Si no, el herido disminuye ostensiblemente su probabilidad de sobrevivir. Entonces yo siempre me consideré más que logístico que táctico. De ahí la especialidad que hice, que fue la traumatología para la vida civil. Los traumatólogos soluciones rápidas. Colocamos muchos elementos metálicos, placas, clavos, lo que sea, pero siempre soluciones inmediatas y rápidas ante heridos graves, traumatizadas. Y después hice, lo que quiero decir es que el que tiene que ganar, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas y estos aspectos de sanidad, tiene que considerar que la sanidad en combate es una especialidad en sí misma. Nadie, con los conocimientos que adquiere en la Facultad de Medicina, puede pretender que le sirva más allá de la atención asistencial en hospitales ante la comunidad civil. Pero no le van a ser, digamos, suficientes para una catástrofe de la magnitud de la guerra. Eso se estudia por otro lado y tiene sus cambios de ética, de tácticas, de técnicas y de conocimientos evidentemente médicos, lo cual vamos a hablar lo que ustedes deseen. Pero quiero, digamos, estar muy en claro de que es una especialidad médica dentro de las especialidades, digamos, que dan soluciones a las emergencias. Pero no se estudia en ningún lado, ¿sí? ¿En algún país? Bueno, yo tuve la suerte de capacitarme en Cambulis, en la Escuela de Academia Médica Militar del Ejército de Estados Unidos. Tuve tres oportunidades con los médicos que se formaban en Irak y Afganistán. Comencé como cursante, después como instructor y mi tercera pasantía se fue a nivel de leadership, liderazgo. Con esos conocimientos durante 8 años los impartí para alumnos de Ejército Argentino, Armada y Fuerza Aérea Argentina dentro del ámbito de la base naval de Puerto Belgrano. Y bueno, fui invitado 3 años consecutivos a Chile y 4 a Paraguay. ¿A Chile? Sí, 3 años consecutivos a Chile. Porque Chile es sede del Comando Sur, donde tienen a su vez instrumentado la sanidad militar, la sanidad en combate. Con estos conocimientos que estoy hablando de la última generación, en una avanzada que creo que a nivel de Latinoamérica es muy importante. Así que obedeciendo la invitación de ellos, también en mi condición de veterana de guerras marinas, que es un tema que también de alguna manera les motivaba para el punto, digamos, de poder permitir alguna violencia, sí, durante 3 años la institución me destinó a dar este tipo de instrucciones. Pero lo que quiero decir es que entonces se forma. Se estudia, se forma, y el objetivo final es asegurar que el herido en combate pueda sobrevivir hasta llegar a un quirófano de más alta complejidad en la retaguardia. Pero de eso se trata, que no es poco, asegurarle a que llegue vivo. Claro, usted en el INISA estaba en una posición intermedia, ¿no es cierto? Entre el médico que está recorriendo las posiciones, que no sé si sí, el médico de unidad está recorriendo las posiciones, y el hospital de tierra donde ya está con todo el confort, está en un buque en el medio del teatro de operaciones. El buque fue frente a la bahía de Puerto Argentino y dentro de los tres primeros viajes que hice a la Puerto Argentino, pues salió después de la evacuación, que es uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de esta especialidad, que digo, si es en avión o por mar, o por ala móvil, por helicóptero, que es lo más apto, digamos, en este terreno, en esta geografía de la mira. Hace poquito tuvimos acá, hace muy poco, el capitán, el coronel Obregón, claro. Y nos contaba, ¿cómo se llama? El comodoro Vergara, también todas las actividades que hacían con los helicópteros. El capitán tenía dos helicópteros, en los cuales los médicos íbamos a evacuar directamente a los heridos, que habían recibido un primer tratamiento en los puestos de socorro, en el hospital de Puerto Argentino. Uh-huh. Pero dado que las circunstancias de la guerra nos llevaron a estar cuando el desenlace final, el asalto final a la localidad, que fue el 14 de junio, la noche del 13 y 14 de junio, directamente las evacuaciones eran prácticamente las primeras líneas en helicópteros del buque. Es un poco lo que narro acá en el libro. Bueno, acá yo veo que, de acuerdo a la especialidad, le dijo el jefe, que no leí el nombre del jefe, que era el que hablaba. ¿Quién era el doctor que recuerda? El jefe de cargo, el más antiguo, de la terminología, es un cirujano, ya fallecido, en ese entonces tenía la jerarquía de capitán de fragata, después teniente coronel, se había elegido Sosa Maya. Le dijo que iban a tener una división clínica médica, cirugía general, traumatología, terapia intensiva, radiología, laboratorio y cirugía maxilofacial. Y que cada división tendría secciones, ¿no es cierto? Y además tenían mucho instrumental de primer nivel, ¿no es cierto? Una cámara hiperbárica telescópica, no sé para qué sirve, pero tiene que ser. El nombre sí suena como algo importante. Bueno, esos son lo que están hablando y que yo un poco dejo entrever en ese hilo invisible que va uniendo cada relato del libro. Sí. Como usted podrá apreciar de que va saltando de un aspecto al otro, pero en común tienen una guía. Sí. Yo lo que estoy diciendo ahí es que en esta logística inexperimentada, porque para nosotros era como también para la Fuerza Armada de la Primera Guerra en tiempos modernos, cargamos básicamente todo lo que era un hospital en tierra a un hospital a bordo. Ese fue el concepto de la mayor logística. Y en realidad en combate los procedimientos son muy sencillos. Cargamos instrumental que nunca empleamos y a su vez necesitamos reemplazar por el que teníamos instrumental que nos hacía falta. Ese es el concepto. Los procedimientos son muy sencillos. No se necesita una cirugía, digamos, de alta complejidad, porque además todas las heridas están contaminadas, todas las heridas están sucias, por cirugía, por cuestiones de medio ambiente, de vestimenta, de pólvora, de fósforo, entonces se dejan al aire libre. El rol de la terapia hiperbárica era poder dar oxígeno a presión positiva para que los gérmenes no colonizaran esas heridas. Pero no lo empleamos, porque descubrimos que el oxígeno tiene una presión parcial tan importante en la latitud en que se encuentran las Islas Malvinas, que con solo dejar las heridas abiertas, prácticamente no utilizamos antibióticos que se llevan oxigenados, porque el oxígeno en la atmósfera tiene una alta concentración. Entonces, esa es la enseñanza. eso también, dejar las heridas abiertas, no apresurarse al cierre, a lograr una plástica o hacer una amputación, una cirugía, porque la naturaleza va teniendo sus tiempos. Y bueno, de eso se trata un poco la cirugía de guerra, y como van, ustedes pueden entrever, tiene determinadas características que no se ven en la cotidianidad, digamos, del consultorio de la Guardia Civil. ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos algún mensaje. A ver, porque estamos ya sobre el... Nos está viendo Humberto Enrique, veterano de guerra, de la 0,7. Walter, que se engancha con el tema del lenguaje inclusivo, mando honores. Qué bueno que van a sortear el libro también, se nos está mandando el libro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, comenta muy bueno esto. Echeverría, sacame una duda, ya que nos estás escuchando y estás comentando en vivo, si nos podrías decir cuántos kilos recibiste. ¿Y quién lo atendió? ¿Quién lo atendió? Y después tenemos también, bueno, Adrián Montoni, que nos sigue siempre. Buenas tardes a todos los presentes. El tema de salida de Malvinas fue un tema tan crucial, ya que marcó la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de los que combatieron. Mi respeto y agradecimiento como un civil más a todos los que dieron lo mejor de sí para salvar y mitigar las heridas de guerra de los combatientes argentinos. Un gran saludo. Bueno, justamente lo que hablamos de lo que es la sanidad, ¿no? En combate. Bueno, pero está viendo Pablo Lacha Chamarín. ¿Qué opinas, Chamarín? En este momento, decirle que nos diga cuántos perdieron las Vegas. ¿Cuántos perdieron las Vegas? San Francisco, en el de Buena Vega. Ahora, ¿qué jugador quita que la armada? Yo creo que está en la Vega. ¿Qué jugador quita que la armada? ¿Qué jugador quita que la armada? Bueno, ahora sí estamos sobre la hora. ¿En el aviso? Ay, sí, a ver. Recuerden a todos los que nos siguen, nuestros amigos de Malvinas Acepta, que el día 22 de noviembre hacemos la entrega de estatuillas Malvinas Argentinas en círculos oficiales de la Prefectura Naval Argentina en Pellizas y Río de la Plata. Daremos una entrega de estatuillas en Pellizas de López. Círculo de oficiales de la Prefectura Naval Argentina. ¿Es la Prefectura ayudando siempre? Sí, sí, siempre. Nos van a pedir plata, ¿no? Nos van a pedir plata, ¿no? Bueno, Juan, sí, para terminar, quiero recordar una película que acabo de ver hace poco de un soldado que quería la guerra, pero no quería tirar. Porque su alma estaba para curar, ¿no? Hasta el último hombre, creo que se llama la película. Y muestra lo que es, en ese caso no es un médico, pero lo que es un soldado enfermero en la guerra, ¿no? Muy bueno, le puedo hacer un aporte. Hablando nuevamente de los nuevos conceptos y los cambios éticos. ¿Pero puede ser el próximo bloque? ¿Cómo te gustaría? Señor Roque Torres, los controles son todos suyos. No se vayan, no lo dejen solo. Ya volvemos con Malvinas, la gesta. Electrofest,